Buenas noches, entren, vean, escuchen, sientan, tomen asiento. Todos son bienvenidos a escuchar música, música de raíces negras. Está por comenzar el show. Esta noche tenemos un concierto del gran John Coltrane en vivo en Japón. Hoy en Raíces Negras vamos a hacer algo que no suelen realizar los medios o los programas de radio, que es poner canciones extensas, poner la obra completa sin ningún tipo de corte o modificación de la canción. ¿Quién dijo que no se pueden poner canciones de 20, 30, 40 o 50 minutos en radio? ¿Quién dice que no se puede? ¿Los periodistas, los conductores, los gerentes, los dueños de discográficas? ¿Quiénes? ¿Los músicos? Podremos disfrutar a John Coltrane en vivo en Japón, en su única gira que fue realizada en 1966. Lo que vamos a escuchar es lo que fue editado en el año 1973, un disco ya póstumo de Coltrane, un disco que salió doble en su formato original y que contiene tan solo dos canciones y una presentación. Luego este disco se completaría en el año 1991 agregando no solo esas dos canciones, sino cuatro discos en total, donde mostrarían lo que fue toda la gira, esos dos conciertos que realizó Coltrane, tanto el 11 de julio del 66 como el 22 de julio. En este box set, en esta linda caja de cuatro discos editados por Impulse en el año 1991, podemos encontrar en el disco 1 Afro Blue, una versión de casi 39 minutos, de Peace on Earth, de 26 minutos. Luego también podemos encontrar en el disco 2 Crescent, una versión muy extensa de 54 minutos. En el disco 3, que son las canciones que ya habían sido editadas en el año 73, ahora también editadas en este box set de 4 discos, están Peace on Earth y Leo. Y en el cuarto disco está la versión de My Favorite Things de 57 minutos, con una introducción muy larga de contrabajo. En este disco está John Coltrane tocando el saxo alto, tenor y soprano, Pharoah Sanders tocando también el saxo tenor, el alto y el clarinete. Luego está la pianista Alice Coltrane, el contrabajista Jimmy Garrison y el baterista Rashid Ali. Esta grabación de Coltrane en vivo en Japón es una perlita que nos ha dejado la historia de la música. Aquellos que no conocen a Coltrane, capaz que sea muy extremo empezar por estas grabaciones. Se nota la influencia del free jazz, de la música de vanguardia de los 60, todo lo que podía expresar Coltrane, que no paraba de tocar. Entonces, vayamos a la música. Los invito a entrar a la sala y disfrutar del concierto de John Coltrane y su grupo en Japón. Con ustedes, Leo. We'll be right back. Thank you.

Thank you. 間10分にランダムする大熱演でございます。皆さんもお疲れになってください。 Después de casi 45 minutos del mejor jazz creado e interpretado por Coltrane y sus músicos, nos despedimos de esta edición de Raíces Negras aquí por RadioRebel.com. Será hasta la próxima semana. Raíces Negras, un programa de jazz y blues.